Yo no tengo un hombre que me resuelva. Y si me pongo a contar contigo, me iré a morir de hambre. Yo te puedo poner en algo. ¿En qué? Fácil. Pasar una vaina de aquí para allá. Yo no quiero peo con la ley. La ley soy yo. A tu hijo lo mataron por malandro. Malandro eres tú. Y peor, andas uniformado. Toma. Resuélvete. Y quédate tranquila.